Hace unos años se publicó la última entrevista a Sor Lucía, una de las tres videntes de la Virgen de Fátima. Los cardenales Padillara, de India, y Vidal, de Filipinas, que lograron romper un mutismo de muchos años. El texto de aquella conversación con la última vidente de Fátima apareció publicado en la revista mensual portuguesa Christus. La pastorcita de Fátima habla de la Virgen, a la que llamaba Blanca Señora, que se le apareció a sus primos, Francisco y Jacinta, en seis ocasiones entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. En aquellos encuentros, la Virgen les hizo una serie de revelaciones y les recomendó que rezaran el rosario. También les habló de las amenazas que acechan al hombre contemporáneo, desde el comunismo al materialismo, o de la existencia del infierno. La pregunta sobre esta verdad teológica surge de forma inevitable. El infierno es una realidad, afirma Sor Lucía. ¿En qué consiste?, le preguntaron. Y ella respondió: no es un fuego físico, sino sobrenatural. No es comparable al fuego que arde, de madera o de carbón. Y le preguntaron: ¿Dios condena al infierno? Y ella dijo: no, no condena a nadie al infierno, porque Dios concedió a los hombres la libertad de escoger, y Dios respeta esa libertad humana. También habla Sor Lucía de la figura del diablo, que sigue actuando, amparado en el silencio que él mismo fomenta, y le preguntaron: ¿cuál es la principal arma del demonio? Y ella dijo: el ateísmo es el mayor instrumento utilizado por el diablo en nuestros días, porque es un grave pecado contra Dios que niega su propia existencia. La última vidente de Fátima llega a decir que el ateísmo da paso a la práctica de toda una variedad de actos diabólicos, como el aborto. En la entrevista, Sor Lucía alude a la conversión de Rusia, el segundo secreto de Fátima. Cuando la Virgen nos pide a mis primos y a mí rezar por esta intención, yo no sabía lo que era Rusia. Nosotros pensábamos que era una mujer muy mala. Con el paso del tiempo, Sor Lucía llegaría a conocer en toda su crudeza la dramática historia de este pueblo. Ella misma ha sobrevivido al comunismo y ha podido presenciar la disolución del bloque soviético. Le preguntaron: ¿no podría interpretarse este hecho como un signo de la conversión de Rusia? A este respecto, la religiosa hizo referencia a aquel hombre de Rusia que, sin saberlo, fue un instrumento de Dios para la conversión. ¿Gorbachev? Sí, pero con la caída del muro y la disolución de la Unión Soviética, el comunismo ha pasado a la historia. El problema ahora es el materialismo. Así lo veía Sor Lucía. Como terminó el comunismo, ahora sigue el materialismo. Antes, las personas no podían comprar nada. El materialismo es muy malo. Las personas deberían desear más las cosas de Dios y no querer antes las cosas materiales.